Claudia, ¿cuál es tu Borges? Uy, yo creo que es de esos escritores que no es el mismo según en qué etapa de tu vida lo leíste, ¿no? Me parece que es uno si lo lees en la adolescencia, es otro si lo lees un poquito después y es otro el que leo ahora. Yo arranqué teniendo como un prejuicio con Borges, como mucha gente, ¿no? Porque digamos, mi papá era la época de la dictadura militar. Me acuerdo que Borges iba a venir a dar una charla cerca de, al lado del colegio que yo iba, en Bursaco. Y mi papá no quería que vaya, porque tenía todo el prejuicio de la cuestión política y demás. Y yo decía, yo no me voy a perder a Borges. Entonces fui a ver a Borges, por supuesto, y me senté adelante en el piso, porque no había, imagínate, en Bursaco venía Borges, etcétera. Y Borges ya estaba ciego como desde muy tempranamente. Y empieza a hablar, y entonces dice algo así como, claro, la zona de Bursaco está Bursaco, Drogué, Temperley y Turdera. Entonces él dice, Bursaco y Turdera es como Adrogué y Temperley es de gente bien, y Bursaco y Turdera es de gente más de los arrabales, no sé qué palabra usó. Clase media. No, peor, digamos. Peor. Y yo dije, pero este hombre, como está ciego, no debe saber que está en Bursaco y nos está diciendo esto, pensé. Y casi que me paraba y me iba porque decía, estoy reofendida. Y por supuesto me quedé y escuché una charla magnífica. Que y con el tiempo me di cuenta que eso era más un elogio que otra cosa. Porque vos fíjate que Borges, en todos los cuentos que hace, como El Sur, El Final, etcétera, uno tiene la sensación que él habría querido ser uno de esos de Turdera, ¿no? Sí. Del cuchillo y los compadritos. Creo que usó la palabra compadritos, es más de compadritos, ¿no? Y tenía la intrusa y en Turdera transcurre, ¿no? Y esa sensación que yo tuve, que pensé que estaba como diciendo una cosa en contra de los que vivíamos en ese lugar, era todo lo contrario. Me parece que él, a través de la literatura, ponía en esos personajes todo lo que él no era, ¿no? ¿Y cuál es el Borges que a vos te atrapa? ¿El del policial, el de los compadritos, el de la poesía? ¿Te atrapa en algún momento? Sí, por supuesto. Lo que te quiero decir es que después, bueno, por suerte uno va introduciendo. Para algunos no es fácil, viste que hay gente que le cuesta, que dice, a mí no me gusta. A mí me maravilla su inteligencia, ¿no? Hay una cosa de su inteligencia que a mí me conmueve. Y ¿su inteligencia prosística o vital? Vital, o sea, tiene una inteligencia. A mí me parece que para escribir la prosa que escribía tenía que tener una inteligencia vital impresionante. Y creo que hay cuentos como el Aleph, suponete, que demuestran esa capacidad de ver más allá, ¿no? De ver tanto que hay para ver. El Aleph es un cuento que me encanta, Ruinas circulares también, muy distintos, ¿no? Y después, bueno, como te dije antes, por ejemplo, El Sur o El Final, que es como una reescritura del Martín Fierro, son cuentos que me atraen mucho. Y son muy distintos, no sé por qué, pero en todos es como una conmoción porque siento que el que escribió eso tiene una inteligencia superior, ¿no? ¿Y alguna vez tuviste como un afán de imitación o de seguir su...? Jamás. Creo que ese es un gran problema que tenemos los argentinos con respecto a qué padres tenés que matar, ¿no? O sea, para vos poder escribir lo que tenés que escribir, a veces hay gente que quiere imitar lo que ve para arriba, hay gente que quiere matar lo que ve para arriba, y hay gente que acepta que eso no lo puedes escribir. A mí me parece que es muy difícil pensar que uno puede hacer la misma literatura que hacía Borges, ¿no? Entonces, lo mejor es leerlo, disfrutarlo y hacer lo que cada uno puede hacer. ¿Y a qué te invitó Borges? Mira, hay algo hay algo de él que a mí me entusiasma muchísimo, que es el gran interés que tiene por todo, ¿no? Porque vos decís, él tenía una erudición extraordinaria y eso no le impedía valorar géneros literarios como el policial, que a veces cuando alguien es muy erudito le parece que es un género menor, y él de ninguna manera me parece que anduvo por esos lugares. Es más, como no sé si ya lo han hablado, pero digamos, ha traído y ha traducido de lo mejor que hemos leído de la literatura policial. En el Séptimo Círculo han publicado con Bioy grandes autores. Y además él tiene varios ensayos y conferencias que ha dado sobre el género policial que para mí son de lectura obligatoria. Entonces me gusta esto que él tiene de poderse meter con un género que otros, a lo mejor, que incluso tenían menos erudición que él o eran autores de menor valía, a lo mejor, si es que uno puede hablar de valías o no en la literatura, que a lo mejor le escapan algunos géneros porque le parece que son menores, y él los puede disfrutar y puede hablar de esos géneros y puede estudiarlos, como hacía Piglia. Piglia también era un gran estudioso del policial, ¿no? ¿Y quiénes leyeron bien a Borges? Porque no fue siempre leído Borges. Una larga vida, una prosa, digamos, libros que aparecen en los 40, y en algún momento alguien empezó a leer bien a Borges. Yo creo que el prejuicio operó de alguna manera, ¿no? Esta cosa de un Borges a lo mejor con ciertas ideas que no todos compartíamos, y después que tampoco lo entendíamos lo suficiente, porque fíjate que Borges fue al juicio de las juntas, hay fotos de él en el juicio de las juntas, y después escribió una nota para el diario El País donde más o menos decía algo así como que él no se había dado cuenta, por decirlo de alguna manera, que él ahí entendió el sufrimiento y lo que estaba pasando, pero él pertenecía a otro mundo, ¿no? Sí. Entonces ese prejuicio de algunos comentarios políticos y demás hizo que alguna gente se quedara fuera, lo cual me parece que es una pena y que después se fue salvando. Yo hoy, si quiero saber algo de Borges que no sé, y le preguntaría a Martín Coan, que lee muy bien a Borges, le preguntaría a Guillermo Martínez, que ha hecho todos los estudios sobre la matemática y Borges, le preguntaría a Hugo Salas, que es un escritor que me gusta mucho, joven, que sabe cualquier cantidad sobre Borges. Me parece que hay muchas gente de otras camadas, ¿no? De mi edad, un poquito más jóvenes como Hugo Salas, que han hecho un gran trabajo de lectura de Borges, ¿no? Y en el terreno de lo académico, ¿quién ayudó a que leamos Borges con prejuicio, sin prejuicio? A mí me parece que algo a lo que uno tiene que volver, si le interesa a Borges, es a las clases de Piglia. Piglia me parece que es extraordinaria. Las clases televisivas. Hay unas clases televisivas que son muy, que yo creo que se hicieron en este canal justamente, ¿no? Sí. En la TV pública. Sí, en la Biblioteca Nacional. Claro, son de una pedagogía, de una claridad y de una profundidad a la vez muy importantes. Me parece que es un buen lugar para volver desde lo académico. ¿Y Borges es un escritor marginal? Yo creo que ya no. Yo creo que ya está en una consagración tal que no está más en los márgenes, está en el centro. Quizás no todo el mundo sigue, hay mucha gente que sigue diciéndote que no lo puede leer o que no lo entiende. Me parece que porque no se relaja y se deja llevar a lo mejor por lo que está leyendo. Pero creo que no. Yo viajo mucho por cuestiones literarias y en todo el mundo saben quién es Borges. Y eso no pasa con otros autores, ¿no? O sea, Borges, Cortázar, son autores que por donde viajes los conocen, los estudian, los han leído. Y acá en la Argentina me parece que bueno, tiene esa primera dificultad, ¿no? De estar leyendo algo que no sabes si entendés bien, y creo que es eso también atractivo de lo que estás leyendo, ¿no? Esa cosa que te empieza a nombrar autores y vos decís, pero ¿este existió? ¿No existió? ¿Este libro que cita es verdad? ¿No es verdad? Y no importa, en definitiva, ¿no? No lo ves como marginal. Ni que él tuviera como simpatía por lo marginal. ¿Vos crees que él siempre quiso ser central? O sea, yo no lo conocí, no sé lo que él quiso hacer. Pero digo, tantos reportajes. Claro, pero yo creo que él claramente está en el centro de la literatura argentina hoy. No me parece... ¿A vos sí te parece marginal? No, pero viste que hay una teoría que dice que, primero, que este país es marginal de lo que bueno, es toda en Europa, ese sentido, sí. ¿No? Y que él, de alguna manera, es un escritor de los márgenes, ¿no? Claro, pero vos fíjate que Harold Bloom, que es el que hizo el canon occidental, único escritor argentino que incluyó es a Borges, ¿no? O sea, no sé si incluyó algún otro. Entonces, de alguna manera, se lo ha canonizado, se lo ha puesto en el centro, ¿no? ¿Y cómo es Borges? ¿Borges es lo que es solo por la escritura o también es por el personaje que se montó, aunque él no quisiera ser ciego y todo lo demás, por el Nobel que no le dieron? ¿Qué es Borges? ¿Cuál es el Borges que celebramos? Yo creo que es todo eso que vos decís, ¿no? O sea, primero la literatura. Si él no hubiera escrito lo que escribió, me parece que no estaríamos hablando de Borges. Pero más allá de eso, tiene ciertas características que hacen que uno sigue pensando también en el personaje, ¿no? Porque una cosa que, por ejemplo, para mí es interesante es el humor que tenía. Hay tantas anécdotas de Borges con su humor, ¿no? Y lo que le contestó a uno y lo que le contestó al otro, que eso también lo hace entrañable en un punto, porque este señor, con esa cabeza, con esa inteligencia, con esa prosa, y que además era gracioso en su vida cotidiana, me parece como le da al personaje esas características que tienen que tener un personaje para que vos no te lo olvides nunca, ¿no? ¿Cómo son las mujeres en la literatura de Borges? Bueno, no hay tantas, las hay, ¿no? Pero, por ejemplo, Martín Coan habla mucho de Emma Sund, por ejemplo. Me parece muy interesante el análisis que él hace. Y me parece que corren con las generales de la ley en cuanto a los tiempos, ¿no? O sea, analizar con la cabeza de hoy del feminismo Emma Sund podría ser complicado, a lo mejor, ¿no? No te pregunto desde el lado feminista, te pregunto del lado cómo él trató a las mujeres, cuál es el movimiento mujer. Yo tengo la sensación que él trató igual a las mujeres y a los hombres como personajes de sus historias, porque sus historias son historias y son claramente son personajes y claramente es una construcción del lenguaje para Borges. Entonces, en esa construcción del lenguaje, yo no noto que haya diferencia entre lo que él hace construyendo con lenguaje hombres y lo que hace construyendo con lenguaje mujeres.